and I'll show you everything you need to know. Aguanta el cielo, la niebla tachos, que me opinas hechas pedazos, los sueños viejos de mi guantera, los charcos barros, romper horarios, dormir despierto en cualquier acera, las reflexiones más descaradas, embadurnadas y adulteradas, que se entremezclan con mi latido. Seré más rana, menos monarca, seré más viejo, más pervertido, y en el otoño que ya se acaba, seré el quejido de algún verano, que con septiembre quiso ser sombra, y que fallece soñando mayos. También afrentas lo que Dios quiera o lo que pueda, las peticiones, las bendiciones, los juramentos y las promesas que el cielo pide, los dirigentes, los drogadictos, los indigentes, amas de casa tan maltratadas, gente pudiente, gente corriente, los que se ahogan y los que amordazan, y en el invierno que ya comienza, ser el que pide la noche vieja de las penas y el dolor, que ya siendo el momento de poner un grito en el cielo y de cagarme en la tristeza. Y saben aquel que dijo que se va a Toronto y le pregunta, ¿no se oye? ¿Qué se ve desde la torre más alta de Toronto? Y le dice, pues Toronto entero. Que sepa el mundo, que sepa el mundo, que tengo suerte, como tengo decepción, que tengo 10 menos, que debo 20, llevo 2, que no reclamo mi redención, pero que de puertas adentro, señoras y señores, sí, soy el mejor.